Bueno, el libro es un repaso de la historia de la humanidad con una proyección hacia el futuro que tiene varios hilos conductores. Uno primero es que vamos viendo cómo han evolucionado las formas de habitar y en concreto las ciudades a lo largo de la historia, cómo han ido cambiando las economías, pues, cuál ha sido el nacimiento y la evolución del capitalismo, pero también de otras economías, como por ejemplo las economías extractoras, como podría ser la ciudad, o distintos formatos que a día de hoy llamaríamos economía solidaria, aunque en su momento adquirían otros nombres. Cómo han ido cambiando distintos sistemas políticos, y muy en concreto pues nos centramos en el papel del Estado. Cómo han ido evolucionando también los tipos de trabajos entre dos grandes polos, ese trabajo productivo y ese trabajo productivo, entendiendo que no siempre en la historia de la humanidad han tenido esos nombres y ni siquiera siempre han estado separados, sino que lo normal ha sido que estuviesen pues, profundamente imbricados uno con el otro. Cómo han ido cambiando la demografía y las migraciones, cómo las luchas sociales han sido elementos fundamentales para configurar el tipo de orden social que tenemos y, de alguna manera, el sistema de valores que han ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido el papel de la tecnología en los cambios sociales? Y, además, cómo esos cambios sociales han producido, a su vez, toda una serie de cambios tecnológicos. ¿Cómo han ido evolucionando los sistemas de valores? ¿Cuáles han sido las causas que han movido esas evoluciones? Y, por último, ¿cuál ha sido la relación del ser humano con el entorno? ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia? En el libro ponemos un foco especial en el papel que ha tenido la energía en configurar los cambios en todos estos ejes, en general, y en particular también entramos en lo que han tenido que ver pues, las condicionantes ambientales y, en general, pues, las condiciones climáticas. Entendemos, es una de las cosas que defendemos, que sin entender el papel de la energía, sin contemplar el papel de la energía, no podemos entender la historia de la humanidad, lo cual no quiere decir que la energía explique toda la historia de la humanidad, muchísimo menos, no intentamos hacer eso, sino que al final acabamos recurriendo también a otras explicaciones múltiples, porque desde luego las cosas tienen múltiples causas que además se retroalimentan con las consecuencias. Pero en cualquier caso, centrándonos en esa parte energética y haciendo una mirada al pasado, de cómo ha ido evolucionando de energía y sociedad, cómo se han ido interrelacionando. Bueno, la historia de la humanidad es la historia de tres grandes momentos metabólicos. Un primero es el metabolismo forrajero, en el cual el grueso de la energía que obteníamos la teníamos de la caza y de la recolección. En general teníamos poca energía disponible, esta energía no era almacenable, no podía guardar las vallas sin que se hiciesen para el año siguiente, porque se estropeaba. Era una energía no controlable, salvo el fuego, y luego era un poquito de fuego. Y en general era de acceso universal. Todo el mundo podía cazar, todo el mundo podía recolectar, y esto de alguna manera ayudó a configurar el tipo de sociedades que había entonces. Eran sociedades en las cuales, como plantea gente como Valbuena Hernando, pues la identidad era una identidad muy marcada en las relaciones. No nos entendíamos tanto como individuos, como miembros de un grupo. Éramos los hijos de, las nietas de, las parejas de, y éramos parte de ese grupo y nuestra identidad tenía que ver mucho con ese grupo. Y con una identidad relacional es normal pues, que fuese una economía en la cual la donación y la reciprocidad eran los elementos básicos del intercambio que se producía. También era normal que las sociedades fuesen débilmente jerárquicas, si es que existían jerarquías, y además con pocas desigualdades de género, si es que existían también desigualdades de género. En general, desde luego, hubo conflictos, en la relación entre distintas poblaciones humanas, pero la gestión de esos conflictos no tuvo que ver con las guerras, desde luego las guerras fueron algo extraño. Había otras formas que no eran el enfrentamiento entre dos grupos pues más o menos cohesionados que se ponen, pues, ponen su energía en hacer ese enfrentamiento. Eso parece que no existió. Y por último, el ser humano se entendía como una parte integrante de los ciclos naturales, una parte que además tenía poca incidencia sobre lo que allí ocurría y que sacralizaba. Tenía una relación pues, de entender la naturaleza como algo sagrado a lo que se veneraba. Durante toda esta época, el ser humano trajo debajo del brazo pues, un elemento energético básico, que es el fuego. Y digo que es un elemento básico desde el punto de vista humano porque, entre otras cosas, permitió la expansión del ser humano por el globo. Sin fuego no se podría haber producido esta expansión. Es lo que permitió quemar terrenos, fabricar herramientas, ingerir determinados tipos de alimentos, calentarnos en los lugares más fríos o iluminarnos en la noche. Sin estas herramientas que nos permitió el fuego, sin esa potencia que nos puso a disposición, nunca podríamos haber hecho esta expansión. Pero además también tuvo mucho que ver con la socialización, con cómo se fueron estructurando las ciudades, o sea, las personas. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, tuvimos que dedicar mucho menos tiempo a masticar ya que tomábamos los sedimentos de alguna manera preferidos al haberlos pasado por el fuego, y esto nos permitía hacer otra serie de cosas que tenían que ver con otro tipo de conformaciones sociales. El primer gran cambio a nivel energético, que fue también un gran cambio a nivel metabólico, fue el salto del metabolismo forrajero al metabolismo agrario. Un metabolismo que tuvo consigo una serie de cambios a nivel energético. Todavía tuvimos poca energía disponible, pero esta energía empezó a ser almacenable, esos granos que podía guardar de una siembra para otra, de un año para otro. Además, aunque todavía era poco versátil, aumentó algo la versatilidad de las fuentes energéticas que yo tenía, y el acceso, que anteriormente era universal, empezó a dejar de ser tan universal. Quien controlaba la tierra y cómo era el control de la tierra y la gestión de la tierra tenía mucho que ver con cómo se organizaba la sociedad y qué pasaba con los formatos energéticos. Y este cambio de energía vino acompañado de toda una serie de cambios también a nivel social. El primer cambio es que tuvimos más energía disponible, pero para conseguir esta mayor cantidad de energía también tuvimos que emplear una mayor cantidad de energía. Dicho de otra manera, pasamos de trabajar pues alrededor de 4 o 6 horas en lo que podríamos denominar trabajos productivos, que tenían que emplear energía, a trabajar 8 o 9 horas en el campo, conseguíamos más energía, pero teníamos que emplear más energía en conseguir. Un segundo cambio tuvo que ver con que, si hasta ahora las poblaciones eran poblaciones nómadas, y su seguridad tenía que ver con que cuando se agotaban los recursos en un lugar, se movían a otro lugar con otros recursos, las poblaciones eran sedentarias y los elementos de seguridad empiezan a tener que cambiar. Ya no es posible esa traslación y, por ejemplo, el comercio nace como un elemento que podía tener que ver con garantizar pues, unos recursos cuando en las zonas locales podían faltar. Un tercer cambio tuvo que ver con que aumentó de forma muy importante la complejidad social. Aumentó porque, por ejemplo, fue necesario determinados órdenes que antes no existían. Fue necesario ver cómo se regulaba pues, el guardar las semillas de un año para otro. Fue necesario ver cómo se regulaba el riego en los lugares de regadío. Pero también aumentó la complejidad porque aumentó la población, porque aumentó las interrelaciones fruto del comercio y del sedentarismo entre las personas que habitaban en los determinados lugares y porque además aumentó la especialización social. Tres elementos que tienen que ver directamente con un aumento de la complejidad. Más energía siempre ha tenido acoplado un aumento en la complejidad de los sistemas, entre otros, de los sistemas sociales, y menos energía lo contrario, y sobre eso veremos al final. Y por último, esta relación de profunda interdependencia con la naturaleza y de sacralización empezó a sufrir un cierto distanciamiento. El ser humano ya era capaz de controlar, en parte, cómo evolucionaban los sistemas naturales. Era capaz de plantar, era capaz de recolectar y desde ahí hubo un primer distanciamiento con los entornos naturales. Sin embargo, durante los primeros 4.000 años de la historia de la agricultura, 4.000 años, no es poco tiempo, las sociedades siguieron siendo marcadamente igualitarias, con pocas jerarquías y con pocas desigualdades de género. Y esto tiene que ver con otra de las conclusiones importantes del libro, y es que si la energía condiciona de forma importante la organización humana, no es un elemento que determine la organización humana. Al final, si las sociedades son más igualitarias o menos igualitarias, tiene que ver con decisiones humanas de cómo nos organizamos y de cómo, al final, acabamos estructurando nuestras relaciones dentro de la sociedad. El caso es que dentro de este metabolismo agrario hubo un momento importante, muy importante, en la historia de la humanidad, que en el libro le dedicamos bastante espacio, y es cuando estas sociedades marcadamente igualitarias empezaron a ser sociedades que se basaban en la dominación. Dominación de unas personas sobre otras y con relaciones utilitaristas hacia nuestro entorno. Intentamos hacer un repaso de qué elementos producen este cambio. Un elemento fundamental es un cambio en lo que tiene que ver con el tipo de identidad. Pasamos a tener esas identidades relacionales que os comentaba, a identidades individuales en las cuales las personas se entienden como individuos y no ya solamente o fundamentalmente como miembro de un grupo. Esto tiene que ver con una serie de cambios de valores. Además, los cambios en sociedades dominadoras, de alguna manera de forma espontánea, sin que llegue otra sociedad y te conquiste, tuvieron lugar en espacios en los cuales había más población que los recursos existentes, entre otras cosas, por ejemplo, como consecuencia de cambios climáticos. Y además, si hay bien marcadas en amarillo, hay dos elementos, desde el punto de vista energético, que también tuvieron mucho que ver en este cambio y además fueron consecuencia también de este cambio. El primero es que no se produjo este tránsito en sociedades que no tenían capacidad de almacenar energía, o dicho de otra manera, que no cultivaban granos secos, sino que cultivaban cosas como boniatos, que no puedes guardar de un año para otro. Y el segundo elemento es que este cambio viene acompañado con unas capacidades de acumular mayores energías de forma importante. Capacidades porque vinieron acompañadas de la domesticación, por ejemplo, la domesticación del caballo fue fundamental como salto energético, permitió roturar nuevas sierras, o lo que es lo mismo, conseguir más energía desde el campo, permitió comerciar más y permitió tener también una fuerza bélica mucho más potente. Pero además también, no solamente la domesticación de los animales, sino el control del trabajo humano. De pronto unas pocas personas fueron capaces de controlar el trabajo, la energía de muchas partes de la población, lo que les permitió pues, construir pues, desde mausoleos, como podrían ser las pirámides, hasta muchas otras cosas, ya digo, controlando el trabajo de unas personas por parte de muy poquitas. El tercer momento metabólico es el industrial, en el cual hay un salto energético también de grandísimo calado, probablemente el mayor salto energético que ha tenido la humanidad nunca. De pronto tenemos mucha energía disponible gracias a los combustibles fósiles, una energía que además es fácilmente almacenable, que es muy barata comparado con los rendimientos energéticos que luego proporciona, con los rendimientos energéticos y económicos, que además es controlable por pocas manos, quienes de alguna manera detentan la propiedad de las minas o de los pozos petroleros, y que además unida a lo que tiene que ver con toda la revolución industrial es tremendamente versátil. Y esto imprimió cambios en las sociedades de profundo calado. Y ahora voy a referir algunos de ellos. Uno primero es que bueno, se produjo un grado mayor de especialización social, muchísima más complejidad social. Si antes el grueso de la población se dedicaba a la extracción de energía, o dicho de otra manera, a la agricultura, ahora el grueso de la población pasa a dedicarse a todo lo que tiene que ver con la transformación, el sector secundario y después el sector terciario. Vemos como acoplado con un aumento gigantesco del consumo energético, desde lo que podría ser por la Europa del 1000 a.C. hasta finales del siglo XX, acoplado con este aumento del consumo energético, también ha acoplado un aumento en la diversidad de usos de esta energía. Una segunda idea es que se produce un paréntesis histórico, que ahora estamos cerrando, en el cual las poblaciones humanas, crean una serie de sistemas culturales en los cuales parece que flotamos por encima de los recursos naturales. O dicho de otra manera, bueno, parece que podíamos consumir, podíamos vivir como si no hubiese límites, como si de alguna manera la energía y los materiales fuesen a ser infinitos. Acoplado con esto, la Tierra, que había sido un elemento central en la configuración social en el pasado, desde luego, desde toda la etapa de la revolución agraria, pierde centralidad y esa centralidad lo toma por las nuevas fuentes energéticas, los combustibles fósiles. La tercera idea es que si hasta ahora el grueso de la población había vivido económicamente de forma local, el grueso de la producción y el consumo era local, pero además también políticamente de manera local, el grueso de las decisiones acaban tomándose de manera local, esto acaba. Tenemos una fuerte contracción espacio-temporal, se produce lo que es el fenómeno de globalización económica, en el cual por primera vez en la historia es barato transportar mercancías, personas, información a cualquier lugar del planeta y además se puede hacer de forma muy rápida. El cuarto elemento que quiero destacar, que será el último, es que estas sociedades que se basaban ya en relaciones de dominación entre las personas que habitaban pues, los distintos estados, se ven fuertemente reforzadas en estas capacidades de dominación de unas personas a otras. Y este refuerzo se hace en un entorno nuevo, socioeconómico, que es el capitalismo, que se había empezado a desarrollar pues, antes de la revolución industrial, pero que es la revolución industrial la que le permite llegar a sus estados de mayor madurez. Y en el capitalismo, las relaciones de dominación tienen muchísimo que ver con la capacidad de reproducción del capital. Quien tiene mayor capacidad de reproducción del capital tiene mayor poder sobre las otras personas. Y la reproducción del capital se acrecenta de forma muy importante como consecuencia de tener mucha más energía disponible. Y esto se debe a distintos factores. El primero es que la productividad aumenta mucho más con una cantidad mayor de energía disponible, porque la importancia del trabajo físico, de la fuerza física de las personas disminuye, con lo cual hay más personas que pueden emplearse y las personas son una de las cosas que revalorizan el capital y que permiten su reproducción. Porque la explotación de la naturaleza, que es un elemento básico de riqueza, se hace mucho más factible y lleva hacia grados mucho mayores. Porque todo lo que tiene que ver con el comercio global se permite mucho más. Y el comercio global quiere decir más recursos naturales explotados, más personas explotadas y más lugares donde colocar la producción. Porque además pues todas las externalidades se pueden exportar de forma muy sencilla y porque se estructura toda una economía financiera que no es que antes no existiese, pero que crece de manera exuberante a partir de que la economía productiva tiene capacidades de crecimiento mucho mayores. Sobre esto entramos también con bastante detalle. Hay un segundo elemento que también aumenta y que tiene que ver también con estas mayores relaciones de dominación. Y es que determinados instrumentos de concentración del poder, pues de pronto tienen mucha más potencialidad. Y me refiero por lo menos a tres de ellos. Primero, que este acceso en la etapa forrajera, que ha sido universal, a la energía, pues desde luego es un acceso muchísimo más restringido en los momentos en los que nos encontramos actualmente, y esto es un elemento de poder mundial. Un segundo es que la potencia bélica se dispara, y con este estallido de la potencia bélica, pues también tiene un estallido de las relaciones de dominación. Y por último, porque hay muy pocas personas o muy pocas entidades que tienen ahora mismo la capacidad de conocer sobre nuestra vida lo que nunca antes se había podido conocer. La NSA estadounidense o Google saben mucho más de lo que hacemos o dejamos de hacer y de lo que nos gusta o nos deja de gustar que ninguna otra entidad en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Y por último, hay cuatro elementos que repasamos a lo largo del libro, cuatro elementos que tienen múltiples caras y que no solamente son elementos de dominación, aunque también lo son, pero que con la revolución industrial, con todo lo que tiene que ver con los combustibles fósiles, llegan hacia unos estallidos muy maduros que tienen que ver también con estas relaciones de dominación en la sociedad. Y me refiero a lo que es la ciudad, llegando a la forma de metrópoli, a lo que es la configuración de la sociedad de la imagen, pues todo este entramado que permite proyectar pues, unas identidades culturales, no solamente en los países centrales, sino en el conjunto del globo, en el Estado, en su fase, pues, podríamos denominar fosilista, o pues, también de Estado-Nación, y por último, en lo que gente como Lewis Mundo denomina la mega máquina, es decir, todo un entramado de máquinas que se van retroalimentando entre sí y que, entre otras cosas, ya digo, también tienen otras funciones, tienen unas capacidades de control de unas personas sobre ellas. Vale, eso es lo que tiene que ver con la mirada hacia el pasado. ¿Qué está ocurriendo en el presente? ¿Cuál es la característica determinante del momento en el que estamos encontrándonos? Bueno, pues hay una pintada que apareció en Barcelona hace algunos años y que para mí representa bastante cuál es el momento en el que estamos viviendo. La pintada dice que la normalidad se acaba y esta es una de las ideas fuerza que defendemos en el libro y es que estamos viviendo un momento de quiebra, un momento de ruptura en el cual los patrones que se habían venido repitiendo desde la revolución industrial y en general pues a nivel histórico se están rompiendo y estamos entrando en un momento radicalmente en el sentido de raíz nuevo. Y voy a justificar esto. Bueno, vivimos una crisis que podríamos denominar crisis sudoku, en el sentido de que cuando yo me pongo a resolver un sudoku, si solamente miro las verticales, no voy a ser capaz de resolver ese problema. Necesito mirar las verticales, pero también mirar las horizontales. Necesito encajar todo, todas las piezas que tienen ahí que ver para poder tener una visión compleja, completa, y que me permita hacer estrategias que estén adecuadas con los problemas que yo estoy resolviendo. Es vital. Porque indudablemente estamos viviendo una crisis económica que podría ser el final del ciclo sistémico de acumulación estadounidense, según plantea gente como Giovanni Arrighi, un economista que seguimos bastante en el libro. Bueno, el capitalismo ha seguido como grandes ciclos, que Giovanni Arrighi plantea, como los denomina, como ciclos sistémicos de acumulación, cada uno ha tenido una potencia hegemónica, que estamos ahora, pues sería Estados Unidos, y esos cuatro grandes ciclos han tenido pues, una fase final pues, de caos sistémico en el cual pues, ha habido una profunda crisis económica, pero acoplada a ella también una crisis social, una crisis pues, general, institucional. Bueno, parece que ahora estamos viviendo una crisis de gran calado en el sistema socioeconómico en el que estamos. Pero no es la única crisis que vivimos. También vivimos una fortísima crisis social que es más general que la crisis económica. En realidad la economía es un subsistema de nuestro sistema social. Bueno, pues esa sociedad ahora mismo está viviendo las tasas de desigualdad que si no son las mayores que han existido en la historia de la humanidad, se le acercan bastante a ser esas tasas mayores de desigualdad. Acopladas a estas desigualdades en lo que tiene que ver con el reparto de la riqueza, hay desigualdades fortísimas también en lo que tiene que ver con el reparto del poder, en la capacidad de decisión sobre nuestras vidas. Y además está lo que se ha venido a denominar la crisis de los cuidados desde personas como Amaya Pérez Orozco o Cristina Carrasco. Sobre la crisis de desigualdad, de ese poder, no voy a hablar porque creo que más o menos sabemos de qué estamos hablando. Sobre la crisis de cuidados, la caracterizo brevemente. Bueno, pues por cuidados, de lo que estas autoras vienen a hablar, es de elementos básicos para la reproducción de la vida, para la reproducción social. Elementos básicos como tener pues, unos mínimos de salubridad, como tener una alimentación adecuada, o como tener un apoyo emocional que todas las personas necesitamos. Cuando estos factores básicos para la reproducción social empiezan a quedar intratendidos por parte de la sociedad, es cuando hablamos de esta crisis de los cuidados. Esta crisis de los cuidados tiene múltiples vectores que influyen en ello. Uno primero es que algunos de estos cuidados se adquirían en el mercado. Yo iba, compraba algunas de estas cosas que necesitaba para reproducir la vida, pero ahora, como consecuencia del empobrecimiento importante de unas capas considerables de la población, hay gente que simplemente no tiene dinero para adquirir estos servicios en el mercado. Esto tendría mucho que ver con el tema de la pobreza energética. La energía, en unos niveles mínimos, la necesitamos para tener un mínimo de calidad de vida, que tiene que ver pues, con esto, la reproducción de nuestras condiciones de vida, y que, bueno, pues si hay gente que no tiene dinero suficiente para adquirirla, pues tiene que ver con problemas de adquirir esto en el mercado. Hay un segundo vector, y es que parte de estos servicios de cuidados pues los ha estado proporcionando el Estado de Bienestar, bienestar entre comillas, en los últimos años. Pero fruto de todas las medidas neoliberales que se han venido implantando en los últimos años, pues gran parte de estos servicios o bien han perdido calidad o bien han dejado de ser universales. En nuestro contexto, la sanidad ya no es universal para todas las personas que habitamos en estas tierras, o lo que tiene que ver pues, con la educación ha perdido bastante calidad respecto a lo que era anterior. Sin embargo, el factor determinante de la crisis de los cuidados es que vosotras, las mujeres, que os habéis encargado desde el inicio del patriarcado de realizar el hueso de estas tareas, no estáis teniendo el tiempo para poderlas realizar. Como consecuencia de la entrada en el mercado laboral, pero no solo, también por otra serie de factores, pues bueno, porque después de hacer la jornada remunerada, se hace la jornada de trabajos de cuidados con unas dobles jornadas en casa que obviamente acaban siendo trabajos que se realizan con peor calidad. O bien se importan estos trabajos de cuidados de lugares del sur, pues como podrían ser esas mujeres bolivianas o ecuatorianas que por razón de clase dejan de hacerlos en sus lugares, exportamos la crisis de los cuidados para hacerlos en nuestras casas. Obviamente no estoy defendiendo este reparto desigual de las tareas, sino visibilizando la importancia que tienen para el sostenimiento de la vida y la importancia que tendrían el reparto que necesitaríamos. Que vosotras trabajáis más horas en total y además más horas en este tipo de trabajos, pues es algo evidente, por ejemplo, en distintas encuestas en distintos países europeos, en el cual pues, vuestra barra de horas de trabajo es más grande y además la barra azul clarito, que son las que tienen que ver con trabajos de cuidados, es bastante mayor que la nuestra. Total, tenemos esta crisis económica y esta crisis social, pero ninguna de las dos son elementos nuevos en la historia de la humanidad. Ya ha habido otros finales de ciclos sistémicos de acumulación, ya ha habido otros momentos de grandes desigualdades, incluso ha habido otros momentos en que existen los cuidados en la historia de la humanidad. Lo que desde nuestra perspectiva es nuevo, es radicalmente nuevo, nos sitúa en un punto de la cultura de la normalidad a partir del cual entraremos en escenarios radicalmente distintos, es la crisis ambiental en la que estamos. Ha habido distintas sociedades, y lo repasamos también a lo largo del libro, que se han ido enfrentando a los límites de los recursos de los territorios donde habitaban. Y esto les ha conllevado en muchas ocasiones su colapso y en otras ocasiones profundos cambios y profundas reconfiguraciones en sus órdenes sociales y en sus tipos de economía. Bueno, esto no está ocurriendo ahora en un territorio concreto, sino que está ocurriendo en el conjunto del planeta, para el conjunto de la humanidad y sin que haya una salida posible. No hay una fuera, tenemos un mundo saturado en el cual de alguna manera tenemos que aprender a vivir con los recursos llegando a los límites que estamos llegando. Bueno, y cuando hablo de esto, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues cuatro elementos que desde nuestra perspectiva pues son fundamentales. Uno primero es que estamos viviendo una pérdida de biodiversidad equiparable a la última gran pérdida de biodiversidad que se produjo sobre la Tierra, la de los dinosaurios, y esta pérdida de biodiversidad está teniendo repercusiones muy importantes sobre la vida de las personas, no solamente pues, sobre la vida del resto de seres humanos. Y está teniendo repercusiones muy importantes porque tener ecosistemas equilibrados, dicho de otra manera, tener ecosistemas en los cuales la biodiversidad no se ha perdido, depende de que tengamos toda una serie de funciones ecosistémicas que ni nuestras sociedades, ni nuestras economías podemos garantizar. Y aquí tenéis nueve ejemplos. El grueso de la fertilización del suelo, la polinización, el control de plagas, la regulación del ciclo hidrológico, la mayoría de nuestros principios farmacológicos, la depuración del agua, el control contra desastres naturales, la garantía de seguridad alimentaria gracias a tener una diversidad de semillas, o la regulación del clima y la captación de CO2, todos son una serie de funciones ecosistémicas y de ecosistemas imprescindibles para tener un mínimo de vida digna y que no somos capaces de garantizar por las capacidades que tenemos como sociedades y como sistemas económicos. El segundo elemento tiene que ver con que toda una serie de recursos minerales que sobre todo a partir de la revolución industrial habían sido muy abundantes y fácilmente accesibles, están dejando de ser tan abundantes y están empezando a ser cada vez más difíciles. Y pongo tres ejemplos. El primero es el cobre. El cobre es un elemento absolutamente central en nuestro sistema eléctrico, que es el que permite hacer todo el cableado, pero también es el que permite producir toda una serie de electricidad, pues, a través de los bobinados y demás. Y no es que el cobre no tenga alternativa, podríamos utilizar la plata, pero la plata también cada vez es más escasa. O podríamos utilizar el aluminio, no está todavía escaseando, pero el aluminio implicaría tener cables muy gordos y además fácilmente inflamables, y además pues tener toda una serie de implicaciones de nuevas inversiones gigantescas que desde luego nos colocan en una situación radicalmente distinta de la que estamos. El segundo ejemplo también tiene que ver con la electricidad. El galio sería uno de lo que se han venido a denominar pues, una serie de tierras raras, tomando la química con cierta flexibilidad en el nombre, y que bueno, que ahora mismo han sido determinantes en lo que es la conformación de las energías renovables de última generación. Los molinos eólicos de 5, 6, incluso 7 megavatios que se están fabricando utilizan muchas de estas tierras raras, o los paneles solares de última generación también los utilizan. Y estas tierras raras también empiezan a ser más difíciles de acceder. El tercer ejemplo tiene que ver con la agricultura, y es que el fósforo se ha convertido en un elemento desde la Revolución Verde absolutamente central en la fertilización de nuestros campos. Hemos pasado de fertilizar sobre todo con estiércol a fertilizar sobre todo utilizando estiércol complementado con mineral de fosfato. Y el mineral de fosfato parece que está empezando a decaer. Las mejores minas de fosfato parece que ya están siendo agotadas y lo que nos van quedando son las que tienen menor concentración, más difíciles de llegar o aleaciones más complicadas de romper. Este problema sería el cambio climático. No voy a explicaroslo porque creo que más o menos sabéis de qué estamos hablando, sino que me voy a referir a los plazos temporales en los que nos movemos. Bueno, cada vez hay más evidencias científicas que plantean que para no entrar en un nuevo equilibrio climático, que no se disparen toda una serie de bucles de alimentación positiva que nos lleven a tener un clima 6, 4 grados superior al actual, que significaría una completa reorganización de los ecosistemas y de la vida en el planeta, tendríamos que equilibrar esas concentraciones de gases de efecto invernadero en unas 350 partes por millón. ¿Pero qué habría que hacer para eso? Pues el equipo de científicos que era Jens Hansen, que es uno de los climatólogos más reputados a nivel internacional, plantea que si las reducciones las hubiéramos empezado en el 2014, el año pasado, y fuesen importantes del orden del 6% al año, sí que se podrían reducir por debajo de las 350 partes por millón antes de que acabase el siglo. Todo lo que sean reducciones más pequeñas, 2% al año, o desplazadas en el tiempo, 2020, 2030, 2050, por las sinergias climáticas, situarían la reducción por debajo de las 350 partes por millón varios siglos más adelante, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que se activen los bucles de realimentación positiva sería bastante alta y de que vayamos a un equilibrio climático, pues desde el punto de vista humano, tremendamente catastrófico, pues serían también. Bueno, estos tres factores, cambio climático, pérdida de biodiversidad y problemas de acceso a determinados recursos minerales, planteamos y consideramos que van a ser elementos centrales y que van a marcar la historia de la humanidad a largo plazo y que ya lo están empezando a marcar ahora. Pero que, sin embargo, el elemento que de alguna manera está disparando, no es que los otros no sean importantes, pero este está cobrando especial importancia, el que está disparando por esta pérdida de normalidad, esta ruptura histórica que planteamos, tiene que ver con la energía. Tiene que ver con esta ilustración, que es una de las que acompaña en el libro, y es que simplemente los mejores campos petroleros se están secando, se están agotando. Hay un concepto básico que imagino que gran parte de vosotros y vosotras conocéis, pero que repeso rápidamente, y es el del pico de una sustancia no renovable. El pico de una sustancia no renovable, en este caso del petróleo, es el momento a partir del cual he sido incapaz de seguir aumentando la extracción y la extracción va siendo necesariamente decreciente. Y esto coincide grosso modo con la mitad de las reservas. Y uno podría decir, bueno, pues si son la mitad de las reservas, tampoco será tan importante el pico. Si con la primera mitad he hecho un montón de cosas, con la segunda mitad podría hacer otro montón de cosas por lo menos igual. Bueno, pues no. No, porque el pico lo que marca es un momento a partir del cual el precio de esa materia prima, en este caso el del petróleo, va a empezar a moverse en rangos altos y además en rangos con una fluctuación importante. Y esto se debe a que cada vez va a estar en menor cantidad disponible, vamos a ir creciendo, se debe a que primero hemos sacado los petróleos de mejor calidad y nos hemos dejado para el final pues los petróleos pesados, si están pesados, las áreas bituminosas, que tienen peores calidades, tienen peores aplicaciones que las otras. Porque primero hemos sacado además los petróleos fáciles de extraer y lo que quedan ahora son los petróleos que están en las aguas ultraprofundas, que están en las áreas bituminosas, que están en el Ártico, que están en rocas duras que hay que romper, y todo esto implica un mayor gasto energético o, dicho de otra manera, también un mayor gasto económico. De manera que a partir de este pico nos empezaremos a mover, nos estamos moviendo ya en rangos de precios de petróleo relativamente caros. Y digo que nos estamos moviendo ya porque realmente desde el 2005 estamos en un plató con la capacidad de extracción de petróleo a nivel internacional que solamente ha podido aumentar levemente gracias a lo que tiene que ver con los petróleos de ropa poco porosa y las áreas bituminosas que luego diré que tienen características diferentes. Bueno, pues el pico de petróleo lo miramos hacia atrás, el pico de gas no tardará mucho, probablemente rondando el 2020, y el del carbón probablemente sea antes del 2030. Si a esto le añadimos que el pico del uranio, como bien lo hemos pasado ya, o rondará alrededor del 2020, nos situamos en un escenario en el que juntando estas 3-4 fuentes renovables, no renovables, de las que nos valemos, juntándolas, pues si las pudiésemos juntar, que en realidad no las podemos juntar porque no valen, exactamente por lo mismo, para lo mismo, pero bueno, haciendo este ejercicio medio ficticio, pues alrededor del 2020, como tarde, habremos llegado al máximo de energía disponible por parte de las sociedades humanas, y a partir de ahí lo que habrá, pues es una caída en nuestra disponibilidad energética. Y esto no tiene solución. No tiene solución no porque no existan otras fuentes energéticas, que existen, y no porque esas otras fuentes energéticas no vayan a ser las energías del futuro, sino porque esas energías del futuro tienen características distintas a las de los combustibles fósiles convencionales que hemos venido utilizando hasta ahora. Ni las renovables, ni los agrocarburantes, ni los hidrocarburos no convencionales, que luego explicaré un poco a qué me refiero con eso, ni la energía nuclear, ni la combinación de todas ellas puede sustituir en la cantidad, en la calidad y en la versatilidad a los combustibles fósiles. ¿Qué pasa con las energías renovables? Bueno, uno de los primeros problemas que tienen es que se utilizan fundamentalmente para producir electricidad. Y la electricidad, bueno, pues nos sirve para muchas cosas, pero hay también muchas cosas que no podemos hacer con electricidad. Por verlo con números, en nuestro estado, pues aproximadamente el 40% de nuestro consumo energético es por electricidad, el otro 60 y tantos% requiere otro tipo de fuentes energéticas. Y entre ese otro 60 y tantos% destaca el transporte, que es aproximadamente otro 40% del consumo energético, que depende en gran parte del petróleo. Y podríamos decir, bueno, con un alto coste energético, económico, material, podríamos pensar en electrificar parte de nuestro parque automovilístico, que es, pues, en general poco pesado. Porque los vehículos pesados, los camiones, las excavadoras, todos estos vehículos pesados simplemente no se van a poder electrificar porque la batería pesaría tanto que el vehículo no se le podría mover. De manera que no nos sirve para toda la electricidad. Y como hablo de este sector del transporte, absolutamente clave, el transporte de gran tonelaje en nuestro mundo, pues podría hablar también de los altos hornos y otra serie de ejemplos. Un segundo límite es que, bueno, pues las renovables, muchas de ellas, tienen unas tasas de retorno energético bajas. Con tasas de retorno energético me refiero a que el petróleo que estamos extrayendo actualmente, pues invierto un barril de petróleo y estoy sacando aproximadamente unos 18. Es un choque energético. Tengo poca inversión energética para conseguir mucha inversión energética. Pero muchas de las fuentes renovables no son ese choque energético. Por ejemplo, la solar fotovoltaica, invierto una unidad de energía y estoy consiguiendo 2, 3 en el mejor de los casos. No tiene punto de comparación una cosa con la otra y lo que puedo hacer a nivel social con ello. Otro problema es que muchas de estas energías renovables en realidad están subsidiadas por el petróleo, son de alguna manera extensiones del petróleo. Me refiero a esto porque en realidad en su desarrollo consumen mucho petróleo. Y os pongo simplemente 3 ejemplos. Los molinos eólicos más potentes que se están fabricando ahora, no solamente en su fabricación, sino también en su reparación, pues utilizan combustibles fósiles. Y aquí veis pues cómo se preparan, utilizando helicópteros que vienen pues con gasolina. Porque, por ejemplo, la construcción de las presas hidroeléctricas, aparte de los impactos ambientales, se ha consumido mucha energía que proviene de los hidrocarburos, entre otras cosas, para fabricar el cemento. O porque todo lo que tiene que ver con estas nuevas generaciones de energías renovables, pues están muy relacionadas con la extracción de estas tierras raras que os comentaba anteriormente, que requieren del remover pues, toneladas y toneladas de piedras que a su vez son movidas pues, por vehículos que se mueven por combustibles fósiles. Y hay más limitaciones. Las energías renovables son más irregulares, pues no siempre sopla viento, no siempre luce el sol, lo cual obliga a tener una mayor potencia instalada, o dicho de otra manera, tener que hacer inversiones pues, mayores que las equivalentes a hacer combustibles fósiles. Además, son de difícil almacenamiento, la electricidad almacenamos con dificultad. En general, tiene una potencia limitada, luego daré algunos datos. En el mejor de los casos, no vamos a llegar a tener las potencias que estamos utilizando con los combustibles fósiles. Tenemos que pensar que el punto de partida es muy pequeño, en general utilizamos todavía muy poco las energías renovables, lo cual significa que nuestra inversión en tiempo, en dinero, en energía y en materiales es gigantesca si queremos hacer una sustitución real de los combustibles fósiles por las renovables. Y además, esta sustitución se tiene que hacer en un entorno cada vez más complicado, un entorno caracterizado por una fortísima degradación ambiental que, entre otras cosas, va a hacer que las renovables tengan menos potencialidad. Por ejemplo, pues en la península va a llover menos y la hidráulica tendrá menos capacidades de poder dar energía. Bueno, una de las alternativas en el mundo del transporte que se plantean son los agrocarburantes. Pero los agrocarburantes, entre muchos otros problemas, el principal que tienen es que no existen los milagros energéticos. Los agrocarburantes lo que pretenden hacer es el trabajo de la naturaleza obteniendo grandes beneficios. La naturaleza ha cogido un montón de materia orgánica, la ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años y nos ha permitido tener pues, unos combustibles fósiles que con poca energía invertida nos generaban mucha energía, mucho rendimiento, unas altas tasas de retorno energético. Bueno, el ser humano lo que quiere es plantar materia orgánica, recogerla, convertirla en un líquido combustible y además tener altos rendimientos energéticos. Y esto simplemente es imposible. Por eso, las tasas de retorno energético de los agrocarburantes son 1 a 1, 1 a 3, 1 a 4 en el mejor de los casos. Nada que ver con 1 a 18, como decía anteriormente. Y algo parecido le ocurre al hidrógeno, que además ni siquiera es una fuente energética, es simplemente un vector. Y le ocurre también a lo que tiene que ver con todos los petróleos y los gases no convencionales. Los convencionales son los que hasta ahora se han utilizado de forma mayoritaria y que eran los fáciles de extraer. Los no convencionales son en general los difíciles de extraer. Y estas tienen tasas de retorno energético más grandes, pues por ejemplo, porque en el petróleo convencional lo que hay que hacer es un pozo, pincha la tapa salina y a partir de ahí el petróleo fluye durante la primera fase, incluso de forma espontánea, sin tener que inyectar ahí ni agua ni nada, por presión, por su propia presión, fluye para arriba. Energéticamente es fácil de obtener. ¿Pero qué pasa con la fractura hidráulica? Pues que con la fractura hidráulica tengo que no pinchar solo las tapas salinas, sino que lo que tengo que hacer es ir rompiendo la roca, metiendo agua, arena y distintos productos químicos a altas presiones. Y esto, simplemente desde el punto de vista energético, requiere muchísimos más gastos que tienen un correlato, obviamente, a nivel económico. Pero no solamente tengo que fracturar la roca, sino que tengo que irme desplazando por el territorio para hacer distintas fracturas para poder ir sacando el petróleo de ahí. Desde luego, energéticamente no tiene nada que ver. Y lo mismo podríamos hablar de las salinas bituminosas. Esta foto de Alberta, de Canadá, que es el principal lugar del planeta en el que se está extrayendo, habla del consumo energético que esto tiene. Es arrasar el suelo durante hectáreas y hectáreas para remover la tierra y luego, con un consumo alto de gas natural, conseguir a partir de ahí un líquido combustible que llamamos petróleo, pero que en realidad, en su proceso de extractivo y en su proceso de procesado, pues no se ha parecido en nada o en poco al petróleo. ¿Qué pasa con la fisión nuclear? La fisión nuclear es separar átomos de uranio grandes en átomos más pequeños y a partir de ahí obtener una serie de energía. Y la fisión nuclear tiene múltiples problemas. El primero, ya os hablaba del pico de uranio, otro que tiene que ver con las dificultades técnicas de implantar todas las centrales nucleares que harían falta, y eso, por no hablar de los fortísimos impactos ambientales, para empezar, pues el de los residuos radiactivos, que no está ni muchísimo menos resuelto, ni nada hace pensar que se pueda resolver. Y por último estaría la fusión nuclear. La fusión nuclear es coger átomos pequeños de hidrógeno, juntarlos para convertirlos en un átomo de helio y eso genera mucha energía, mucha más energía incluso que la fusión, que la fisión nuclear. Bueno, esto que el ser humano lo puede hacer es la bomba H, lo que no puede hacerlo es de manera controlada, controlando que esa energía la pueda utilizar para distintas cosas. Nos llevan prometiendo pues, por lo menos 50 años que la energía de fusión va a ser una realidad. Este es un reporte del País de hace 30 años, diciendo que esto está a punto de caramelo. Bueno, pues el punto de caramelo nunca termina de darse, nunca llegamos a tenerlo, y los escenarios en los que nos vamos a adentrar pues desde luego es altamente improbable que nunca jamás la energía de fusión nuclear deje de ser pues lo que es ahora mismo, ciencia ficción. Total, que por resumir, ahora mismo tenemos toda una serie de combustibles fósiles que o bien hemos atravesado ya el pico de máxima extracción o estamos a punto de atravesarlo. Son combustibles que en general tienen tasas de retorno energético altas, aunque están bajando de forma importante. Las alternativas que hay o bien tienen tasas de retorno energético bajas, tanto en lo que tiene que ver con combustibles no convencionales como en muchas de las energías renovables, como un ejemplo antes de la fotovoltaica, o bien las que lo tienen alta, como podría ser la hidroeléctrica o la eólica, en realidad tienen esta subvención de consumos petroleros que estarían por detrás. Además, lo que tenemos es un punto de partida pues muy bajo. Las energías renovables no llegan ni siquiera al 10% de la energía comercial mundial consumida, y en el escenario de máximos, en el que con las tecnologías actuales es muy dudable que se puedan mantener, y utilizando al máximo las renovables, pues se podría llegar a consumir aproximadamente el 50% de la energía que estamos consumiendo en la actualidad con los combustibles fósiles. Desde luego, inevitablemente una caída en el consumo de energía. De manera que, volviendo al esquema de la crisis, en el cual la crisis ambiental es un sistema más grande que contiene pues, a lo social y a lo económico, pues eso digo, si el ambiente está entrando en crisis, estamos produciendo una fortísima crisis, es inevitable que el resto de subsistemas, el social y el económico, no tenga también crisis profundas, profundamente influidas por el ambiente. Y esta es una de las tesis importantes del libro. Como decía, la energía, los condicionantes ambientales, de alguna manera imprimen pues, el orden social y el orden económico que tengamos. No los condicionan, no los determinan, pero sí que imprimen de alguna manera lo posible y lo imposible. Y desde ahí es desde donde planteamos que se ha roto la normalidad, que la crisis ambiental está marcando un cambio profundo en la economía. No va a ser posible mantener un mundo globalizado a nivel económico ni una economía fortísimamente financiarizada como la que tenemos. No va a ser posible mantener organizaciones internacionales con una capacidad de influencia sobre los ámbitos más locales, como podrían ser la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional. El Estado va a cambiar, las agrupaciones sociales también, los valores. De alguna manera lo que defendemos es que estamos en un fortísimo cambio civilizatorio que está siendo consecuencia del colapso pues, del capitalismo global en el contexto actual. ¿Y cómo pueden ser los escenarios de futuro? En el último capítulo del libro, pues hacemos un ejercicio de política ficción, intentar ver cómo podría ser el futuro al que nos dirigimos. Y no porque tengamos una bola de cristal si de alguna manera podamos predecir cómo va a ser el futuro, sino porque consideramos que es importante que hagamos este ejercicio porque el futuro va a ser distinto del pasado. Y si nuestras estrategias de actuar siguen siendo las del siglo XX, no podremos estar realmente respondiendo a los retos del siglo XXI, no podremos estar respondiendo pues, a este sudoku, a esta crisis sudoku que tenemos por delante. Y por eso creemos que es necesario intentar hacer este ejercicio a unas sabiendas de que, por supuesto, no vamos a equivocar en cosas. Algunos elementos del futuro. Bueno, pues lo que vamos a tener es otra energía distinta, y como consecuencia de tener otra energía distinta, pues las posibilidades sociales van a cambiar. Estamos transitando de una sociedad como esta, en la cual teníamos mucha energía bruta y teníamos que emplear poca energía en conseguirla, con lo cual nos quedaba una cantidad de energía neta, pues esta flecha azul, muy grande, que nos permitía hacer muchas cosas a nivel social. Y estamos en sociedades como esta, mucha menos energía bruta, mucha más cantidad de energía empleada en conseguir esa energía y, por lo tanto, una energía neta disponible más pequeña. Y esto por sí mismo va a generar cambios sociales. Un primer cambio tiene que ver con que, bueno, si miramos hacia atrás, hemos pasado de un metabolismo forrajero a un agrícola en el que teníamos más energía disponible y después a un industrial en el que teníamos más. De alguna manera nuestro campo de juego se ha ido aumentando. Y en campos de juego en el que se aumentan las posibilidades, puedo tener el mismo orden social y puedo tener otro. Tengo las dos posibilidades. En general hemos tenido otros. Pero lo que tenemos por delante es eso. No vamos a tener otro nuevo aumento del campo de posibilidades, sino una disminución en el campo de posibilidades. Y si nuestro entorno está ahora mismo llenando a tope este marco de lo que podemos hacer, pues desde luego vamos a tener que tener una reorganización social inevitable para entrar en los nuevos contextos en los que ya vamos avanzando poco a poco, ¿no? De manera que una de las cosas que van a ocurrir es que la complejidad social, que ahora mismo es altísima, va a disminuir de forma importante. Una segunda idea tiene que ver con esto que os comentaba antes, ¿no? Mayores tasas de energía disponible han venido acopladas pues a mayores posibilidades de dominación dentro de nuestras sociedades. menores cantidades de energía disponible, potencialmente, y subrayo potencialmente, no necesariamente, vendrán acompañadas de menores tasas de dominación dentro de las sociedades. Y estas oportunidades tienen que ver con que sociedades menos complejas son sociedades menos estratificadas. Tienen que ver con que, bueno, en la medida que formas de sometimiento más dulce, pues por ejemplo todo lo que tiene que ver pues con la sociedad de la imagen y demás, o con el consumismo, que han sido formas de sometimiento social, pues desde luego dulces, van a tener que ir viendo ser complementadas y después sustituidas por formas de sometimiento más duras, en la medida pues que no sea posible mantener esta sociedad de consumo y que no sea posible mantener esta sociedad de imagen. Y formas de sometimiento más duras potencialmente podrán dar resistencias mayores por parte de la población. Bueno, en general, los nuevos formatos energéticos a los que vamos, muy basados en las fuentes renovables, van a volver a ser formatos energéticos en el cual la capacidad de acceso por parte de las personas va a ser más universal. Y esto potencialmente también podrá dar sociedades más democráticas. Lo mismo que sociedades más pequeñas también potencialmente podrán ser también sociedades que se gestionen de forma más democrática. Y por último, disminuirá la capacidad de control de información por parte de unas pocas personas, o por lo menos el acceso a información por parte de unas pocas personas, y esto potencialmente también podrá dar sociedades más igualitarias. El tercer cambio tiene que ver con que si hemos pasado, mirando hacia atrás, de un metabolismo agrícola a un metabolismo industrial, y en caso del metabolismo agrícola, el metabolismo industrial viene acompañada más también de una economía local a una economía global. Probablemente lo que vamos a volver a pasar es de un metabolismo industrial o un metabolismo agrícola y de una economía global, una economía local. Y con esto no quiero decir que se vaya a volver a repetir la historia, que lo que tengamos por delante vaya a ser similar al siglo XII o al siglo XVI. No, lo que tendremos por delante será diferente, porque la historia, y es una de las cosas que tenemos en el libro, tiene forma de similar, pasa por momentos similares, un nuevo metabolismo agrícola, pero con experiencias históricas distintas, contextos diferentes, elecciones humanas distintas, y por lo tanto lo que tendremos serán formatos sociales y económicos distintos de los del siglo XII o de los del siglo XIV que decía antes. A nivel económico, lo que planteamos es que nos estamos entrando en un escenario pues, de fuerte crisis, y una fuerte crisis que tiene mucho que ver con el aumento de los precios de la energía. Hay una correlación muy fuerte entre precios de la energía caros en nuestro sistema económico del capitalismo y crisis del capitalismo. Esto lo sostenemos por distintos elementos, ¿no? Hay varios estudios científicos que plantean que, desde luego, para producir capital hace falta capital, hace falta trabajo humano, pero que por lo menos la energía, o más en concreto la energía neta, la exergía, es tan importante como estos dos factores. Y esto lo podemos ver con datos. Por ejemplo, si correlacionamos la evolución del Producto Interior Bruto con la evolución del consumo energético, vemos que hay una relación casi lineal. Más aumento del PIB significa un mayor aumento del consumo de energía. Y esto mismo lo vemos en la gráfica de abajo, viendo cómo ambos factores van fuertemente correlacionados. Y esto también se ve en esa gráfica de aquí arriba. ¿Veis cómo está evolucionando la inflación, el índice de precios, el IPC, y acoplado a este aumento de los precios o disminución, ha habido un aumento o disminución del precio del petróleo? El petróleo marca en gran parte la inflación y no es extrañar porque está en la base de cualquier tipo de actividad económica. O visto desde un punto de vista más empírico, todas las últimas crisis de Estados Unidos, y esto en gran parte es extrapolable a nivel internacional, han venido precedidas de un aumento del precio de la energía. Ha habido un aumento del precio de la energía y como consecuencia de esto, y otros factores, porque lo tienes el mismo factor, pues ha habido procesos de crisis económica. De alguna manera lo que planteamos es que vamos a entrar en un proceso de destrucción destructiva. Schumpeter planteaba que el capitalismo va teniendo fases en las cuales, como consecuencia de la crisis, hay pues, una parte de las deudas que es impagable, pues que de alguna manera se elimina, y una parte de la competencia que también se elimina. Como consecuencia de esta limpieza de deudas y de competencia, el sistema puede entrar en otro nuevo proceso de crecimiento que hace pues, que haya un proceso de destrucción creativa. Lo que sostenemos es que lo que vamos a entrar es un proceso de destrucción destructiva. Conforme se reactive este crecimiento, también se va a reactivar el precio de la energía, también va a subir el precio del petróleo. Cuando suba el precio del petróleo, va a entrar otra vez en crisis y lo que vamos a ir viendo es un diente de sierra que va bajando progresivamente, perdiendo capacidad productiva, perdiendo economía de escala, perdiendo predicción global y de alguna manera entrando en situaciones, pues cada vez economías más locales, más pequeñas y con mayores problemas para producir. De alguna manera lo que podemos entrar es en un escenario parecido a este, en el cual el grueso de nuestro sistema sistema económico, esto es cualitativo, no cuantitativo, es el capitalismo, pero existen otros formatos de economía, a economías como esta, más pequeñas y más diversificadas, en las cuales el espacio que pierde el capitalismo lo vale otro tipo de economías, como la doméstica, la solidaria y la popular, o bien, en este otro caso, economías de tipo extractor, que son economías, ya decía, como la feudal, también basadas en la dominación. Y otros tipos de economía van a imprimir otros tipos de sociedad. Una de las cosas que también miramos en el libro es cómo han ido evolucionando los distintos formatos económicos y cómo estos formatos económicos han ayudado a conformar distintos formatos sociales. Desde luego, no van a ser los mismos tipos de relaciones sociales las que se impriman en economías que buscan la reproducción social, como la doméstica, la sociedad y la popular, que en economías que buscan pues, la reproducción de las relaciones de poder, de capital, que implican otro tipo de relaciones sociales más basadas en la dominación que en relaciones igualitarias. Lo que desde nuestro punto de vista va a ser común a cualquier formato económico que tengamos por delante es que el paréntesis histórico en el cual pues, parecía que los límites ambientales no contaban se va a romper. Y nuevamente los límites ambientales van a estar en el centro no solamente de nuestras subjetividades culturales, sino también de nuestras teorías económicas, lo llamemos como lo llamemos, porque va a ser necesario, va a ser imprescindible, pues simplemente pues para tener algo que más o menos funcione. Desde el punto de vista demográfico, lo que planteamos es que vamos a tener un proceso de fuerte reducción demográfica. Fuerte reducción por aumento de los conflictos, pues por unos recursos que cada vez van a ser más escasos, con más difícil acceso, por una quiebra de nuestro sistema sanitario, no me refiero solamente a lo que tiene que ver con los hospitales, sino, por ejemplo, también pues, a tener un agua en condiciones de potabilidad suficientes, que esto requiere bastante energía, pero sobre todo porque nuestro sistema alimentario es un sistema tremendamente petrodependiente. Es un sistema que consume petróleo desde los insumos, abonos, pesticidas, hasta la maquinaria, hasta todos los procesos de cosecha, transformación, comercialización, etc. Y que consume energía, y muy en concreto petróleo, pues se ejemplifica viendo cómo evolucionan los precios de los alimentos en rojo, una evolución que está íntimamente ligada a la evolución del precio del petróleo en verde. También van a cambiar, planteamos que van a cambiar de forma importante tanto las metrópolis como los formatos de estado en los que nos encontramos. Van a cambiar las metrópolis porque, al igual que todos los otros procesos a lo largo de la historia de colapso, pues lo que se ha producido es un proceso de fuerte desurbanización. La Roma imperial pasó de tener 1 millón de habitantes a tener 30.000 habitantes durante la Edad Media y nuestras ciudades también van a irse vaciando. Entre otras cosas porque necesitan del consumo de muchísimos materiales, de muchísimos alimentos y de muchísima energía que tiene que entrar diariamente y eso, sin energía barata, simplemente va a ser imposible. Las ciudades poco a poco se van convirtiendo en minas, en los últimos lugares donde nos quedará cobre concentrado, aluminio concentrado, hierro concentrado, y se irán desmontando, primero probablemente en vida y después, una vez que se vayan siendo abandonadas, como los lugares donde conseguir estos recursos. Bueno, el Estado, planteamos, que también va a tener profundas reestructuraciones. Una primera tiene que ver con que probablemente se van a aumentar los conflictos y las guerras por los recursos a nivel internacional. De hecho, ya están aumentando las tensiones entre distintas partes del sistema mundo capitalista en el que estamos. Probablemente veamos que, al igual que el proceso de globalización económica ha venido acoplado con un proceso de globalización política, el proceso de desglobalización económica ha venido acoplado con un proceso de desglobalización política. O dicho de otra manera, los organismos internacionales irán perdiendo capacidad de incidencia a nivel local, los estados también irán perdiendo capacidad de incidencia sobre los distintos territorios y habrá partes de esos territorios que se independicen u otros que se conviertan en feudos. O dicho de otra manera, lugares en los cuales quien tome las decisiones tendrá que ver pues, con mafias emergentes, con señores de la guerra o con movimientos sociales que tengan la suficiente fuerza como para determinar pues, cómo se gestionan los recursos y cómo se gestionan las sociedades en ese entorno. La tercera idea que he comentado antes, y es que si las formas de dominio dulces basadas en el consumo y en la sociedad de imagen pues no van a ser sostenibles, se irán pasando a estados más policiales con formas de dominio más fuerte. Por último, si desde el proceso neoliberal el Estado ha ido vaciando de capacidad económica fruto de la privatización de determinadas empresas, bueno, es posible que este proceso se revierta en parte, no por voluntad, sino porque probablemente no le quede otro remedio al Estado. Habrá determinados sectores que simplemente no sean rentables para el capital privado y que poco a poco el Estado tenga que hacerse cargo de ellos. Esto ya está ocurriendo y la banca con los rescates tiene que ver con este proceso, las autopistas que hay que ir rescatando también tienen que ver con este proceso, los aeropuertos que van quebrando, pero lo veremos también en las redes eléctricas, en toda una serie de sectores. Conforme la economía vaya bajando, la economía de escala bajará y esto hará que simplemente desde el punto de vista privado no sea sostenible el mantener tasas de beneficio con mantener también las infraestructuras que además cada vez van a ser más caras de mantener. Desde luego este proceso no va a ser igual en todo el planeta. No va a ser igual porque en unos lugares llegará antes, porque en unos lugares tendrá mayor profundidad y porque en unos lugares tendrá una velocidad mayor. ¿Qué factores van a determinar pues, esos grados distintos en los distintos lugares? Bueno, pues ahí tenéis una relación que trabajamos en el libro de algunos de ellos. Pero voy a destacar cuatro. Uno de ellos tiene que ver con este mapa y en él se muestran los lugares en los cuales la biocapacidad del territorio, de hecho, de otra manera, la capacidad de producir alimentos y otra serie de recursos, es mayor o menor que la población disponible. Y los lugares que tengan más población que la biocapacidad lo tendrán bastante más crudo. Y son los que están marcados en rojo, como veis, nos toca un rojo bastante intenso. Un segundo factor es que aquellos lugares donde queden los últimos recursos fósiles tendrán una posición competitiva ganadora, porque desde luego mucho antes de que se deje de consumir combustibles fósiles de forma extensiva, se dejarán de exportar. De manera que quienes tengan capacidad de extraerlo en sus territorios tendrán estas posibilidades mayores que quienes no los tengamos. Muy relacionado con esto, podríamos hacer ese mismo mapa, pero con distintas materias primas, viendo dónde están situadas a nivel internacional y descubriendo pues, que hay lugares en los cuales habrá determinadas capacidades estratégicas superiores que otros. Y por último, el cambio climático que ya estamos viviendo se irá desarrollando de forma desigual en distintos lugares del planeta. En unos lugares van a tener unas mayores incidencias que en otros, incluso habrá regiones, pocas, que tendrán algunas ventajas comparativas con otras. Por ejemplo, en Siberia se podrá cultivar algo que ahora pues, es poco posible. Bueno, ante esto, acabando ya llegando a la recta final, ¿qué haremos los movimientos sociales? En un entorno tremendamente complejo, tremendamente duro y de tensiones fuertes pues a nivel social, que serán correlato pues, de tensiones pues, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista económico y demás, habrá por lo menos tres debates, muchos de ellos que ya existen, que se van a recrudecer y que de alguna manera van a continuar vivos o predecimos que vayan a continuar vivos. Uno primero es el del Estado. ¿Qué hacer con el Estado? Porque hay quienes están planteando que, bueno, que lo que hay que hacer es la toma de las instituciones, la toma del Estado, y a partir de ahí poder desarrollar los cambios que hacen falta. Y desde luego es una opción que tiene argumentos detrás, ¿no? Por lo menos tres que planteo ahí. Una es que es la opción más fácilmente entendible porque el grueso de la población, con nuestros contextos, bueno, quienes históricamente han montado por tomar partidos políticos han pivotado su actividad en los estados, en la toma de los estados, pero quienes hemos optado por estar en movimientos sociales, en parte también. Decíamos que el Estado pusiese en marcha esta ley o que invirtiese de esta otra manera los fondos públicos y demás, ¿no? Teníamos una actividad bastante estadocéntrica y desde ahí nuestras sociedades están acostumbradas a funcionar desde ahí. Desde luego, es un elemento que permitirá abrir, o por lo menos no cerrar, las puertas a la construcción de satisfactores alternativos a otras formas de organización social que son tremendamente necesarias, y sobre eso luego volveremos. Y por último, yo creo que es un elemento que permitirá frenar el fascismo en la medida que permita tener pues, unos mínimos de seguridad social para una parte importante de la población que haga que no caiga en la desesperación. Sin embargo, creemos que es una estrategia que va a enfrentar también serias limitaciones, algunas históricas y otras nuevas junto del contexto. Desde luego, la toma del Estado no es la toma del Estado del movimiento comunista del siglo XX ni la toma del Estado de los países latinoamericanos del salto del siglo XX al siglo XXI, sino de un Estado distinto, un Estado que está viviendo un proceso de colapso y el colapso es inevitable. Por una parte, una primera limitación es que, en general, las fuerzas que están haciendo esta opción, y queremos que esto va a seguir ocurriendo, no están resolviendo todo el sudoku. Están mirando solamente algunas partes. Lo que tiene que ver con la crisis económica, con lo que tiene que ver con la crisis social, y no toda la parte de la crisis social. Hay elementos básicos, y desde nuestro punto de vista, la parte ambiental es un elemento básico, que no se está contemplando. Y sin contemplarla, las medidas que se pongan en marcha, pues necesariamente van a tener limitaciones y van a estar abocadas al fracaso. Bueno, hablando de fracaso, claro, no es lo mismo ser gestor y ser copartícipe de un Estado que más o menos funciona y que puede repartir pues, una serie de dividendos y demás a un Estado que va a estar en colapso. Ya digo, esto va a ser inevitable. Esto va a generar un desgaste fuerte para quienes hayan optado por la toma del Estado. Un desgaste que además tendrán que enfrentar unas élites que todavía tendrán unos resortes importantes de poder. poder económico, poder mediático, pero también incluso poder militar cuando haga falta. Además, la lucha por el Estado admite pocos grises, o se consigue o no se consigue, se construye poco entre medias. Pero no solamente admite pocos grises, sino que requiere muchas fuerzas, requiere concentrar mucho las fuerzas en lo que tiene que ver con crear una serie de hegemonías y que además requiere pues, una serie de historias comunistas del siglo XX ni la toma del Estado de los países latinoamericanos del salto del siglo XX al siglo XXI, sino de un Estado distinto, un Estado que está viviendo un proceso de colapso y el colapso es inevitable. Por una parte, una primera limitación es que, en general, las fuerzas que están haciendo esta opción, y creemos que esto va a seguir ocurriendo, no están resolviendo todo el sudoku. Están mirando solamente algunas partes. Lo que tiene que ver con la crisis económica, o lo que tiene que ver con la crisis social, y no toda la parte de la crisis social. Hay elementos básicos, y desde nuestro punto de vista, la parte ambiental es un elemento básico, que no se está contemplando. Y sin contemplarla, las medidas que se pongan en marcha, pues necesariamente van a tener limitaciones y van a estar abocadas al fracaso. Bueno, hablando del fracaso, claro, no es lo mismo ser gestor y ser copartícipe de un Estado que más o menos funciona y que puede repartir pues, una serie de dineros y demás a un Estado que va a estar en colapso, ya digo, esto va a ser inevitable. Esto va a generar un desgaste fuerte para quienes hayan optado por la toma del Estado. Un desgaste que además tendrán que enfrentar unas élites que todavía tendrán unos fuertes, unos resortes importantes de poder. Poder económico, poder mediático, pero también incluso poder militar cuando haga falta. Además, la lucha por el Estado admite pocos grises, o se consigue o no se consigue, se construye poco entre medias. Pero no solamente admite pocos grises, sino que requiere muchas fuerzas, requiere concentrar mucho las fuerzas en lo que tiene que ver con crear una serie de hegemonías y que además requiere pues, una serie de instrumentos bueno, pues que históricamente no siempre ha salido bien, o mejor dicho, en muchos de los casos han generado nuevas relaciones de dominación, porque la toma del Estado requiere utilizar instrumentos pues, de poder sobre, y no solamente de poder compartido, o de poder de otras formas. De alguna manera, el otro polo sería la creación de nuevas instituciones, la creación pues, de nuevas formas de organizar la economía, de organizar la sociedad, pues que no estén basadas en organismos como el Estado, sino en otro tipo de cosas. La idea sería pues, bucear a través del colapso para intentar salir al otro lado en mejores condiciones de las que entramos. Y también hay razones poderosas para hablar de esto. Desde luego va a responder a la urgencia personal. En la medida que el Estado tenga menos capacidades y el mercado pues, vaya perdiendo también pues, capacidad de acceso para muchas partes de la población, la gente va a necesitar satisfacer sus necesidades y necesitaremos generar satisfactores pues, que sean emancipadores y que no estén empapados de estas relaciones de dominación. Una segunda idea es que es algo que va a permitir pues, transformar y fortalecer a los movimientos sociales. Además, una transformación que es tremendamente necesaria porque la creación de estas nuevas instituciones requiere pues, grandes esfuerzos. Además, es un elemento que también va a ser resultar clave para intentar frenar los distintos fascismos, no solamente tener algún tipo de seguridad social, sino que la gente tenga una la vida pues, más o menos. Digna. De forma un poco más profunda, pues realmente el Estado, no, el poder no es algo que se pueda saltar, evidentemente hay nichos en los cuales se concentra más, sino que es algo que tenemos todas las personas y del que nos podemos reapropiar todas las personas. Entendiendo que además, que sin nuevas formas de socializarnos, sin nuevos formatos económicos, ni van a existir sociedades nuevas, ni van a existir personas nuevas, porque nuestra forma de construirnos como personas tiene mucho que ver con el tipo de relaciones que vamos entablando y con crear estos nuevos satisfactores. Yo creo que este es uno de los grandes debates, y un debate en el cual probablemente habrá, bueno, probablemente no, seguro que hay muchos grises en los cuales pues, nos tendremos que mover y nos tendremos que entablar. Una segunda idea tiene que ver con que si hasta ahora, y sobre todo desde la Revolución Industrial, los movimientos sociales han optado pues por los mayores beneficios desde el punto de vista social, igual estas formas se empiezan a cambiar y se empieza a buscar el menor mal social con el mayor beneficio ambiental en la medida que los contextos ambientales sean cada vez más agobiantes o sean cada vez más incisivos sobre nuestra vida. Y el tercero de los debates, la tercera de las ideas, tiene que ver con el uso de la violencia. Una de las cosas que hacemos a lo largo del libro es repasar pues, cómo ha sido la evolución de distintos movimientos sociales que han optado por el uso de la violencia y aquellos que han optado por el uso de la no violencia como estrategia. En general, por supuesto hay muchas excepciones, pues los que han optado por la violencia han reproducido al final relaciones de dominación cuando han tenido éxito y además han tenido menos éxito que los que han optado por la no violencia. Aquí veis las estadísticas del final del siglo XX y del principio del siglo XXI, viendo cómo los movimientos sociales que han optado por la no violencia en general han tenido más éxito en lo que perseguían que los que han optado por la violencia. Y este, desde luego, para nosotros va a ser otro de los debates clave. Bueno, como estoy ahora justo a la hora, voy a resaltar esta última parte, que tenía que ver con que, bueno, a pesar de que nos movemos en escenarios tremendamente difíciles y tremendamente duros, lo que planteamos es que hay razones sólidas para pensar que, bueno, que hay esperanza, que hay posibilidades, que en este colapso civilizatorio a la vez seamos capaces de dar un gran salto adelante hacia sociedades más justas, más solidarias, más sostenibles y que de alguna manera no se basen en estas relaciones de dominación, sino en relaciones que tengan más que ver con el apoyo. Ya digo, me la salto rápido, como no llame más, puede entrar en el debate, pero sí que quería acabar al final con una ronda de agradecimientos. Agradecimientos porque, bueno, el libro, aunque tiene a dos autores en la portada, en realidad es el fruto del trabajo de muchas personas. La primera es mi pareja, que, bueno, pues ha asumido unos repartos desiguales de cuidados en casa, que me ha permitido a mí dedicar más horas al libro, mientras ella dedicaba más horas a estos cuidados, sin los cuales pues, este libro no se hubiera acabado nunca probablemente. Segundo, porque ha habido un núcleo duro de personas que se han ido leyendo capítulo tras capítulo, haciendo desde correcciones de estilo a correcciones de fondo, y que han sido determinantes en que tenga la calidad que tiene y que haya salido a la velocidad que ha podido salir. Además, el libro tiene detrás pues, gente que ha hecho la corrección de estilo, que ha hecho las figuras, que ha hecho los dibujos, que ha maquetado y que, bueno, que de alguna manera ha permitido que salga en el formato y en la edición que veis ahora mismo aquí. Además, yo he sido financiado durante 3 años por una campaña de financiamiento colectivo en la cual han participado muchas personas, que es lo que me ha permitido mantenerme durante este tiempo y que, bueno, pues que de alguna manera haya podido dedicar más esfuerzos al libro que a otra serie de cosas. Y por último, quiero agradecerle a Ramón, porque aunque este libro tiene dos autores, Ramón y yo, en realidad nunca hemos trabajado juntos en el libro, en otras muchas cosas sí que trabajamos juntos. Ramón empezó este libro como su obra culme, como de alguna manera el final pues de todo su pensamiento político y su desarrollo como activista, que tuvo un montón de años, pero no lo pudo acabar. Al final el cáncer fue más rápido que él, y antes de que terminarlo, me pidió que lo terminase yo. Bueno, yo acepté el reto, pero lo acepté totalmente abrumado, porque para mí Ramón no solamente es un gigante desde el punto de vista intelectual, sino también que es un gigante desde el punto de vista personal. Para mí es un modelo de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y que él me pidiese que acabase pues, como lo que era para él su obra de referencia, bueno, pues a mí simplemente lo que me cayó es una losa más que un regalo, ¿no? Pero el caso es que al final me he vivido como un regalo, algo que para mí ha sido muy gratificante, pues porque por una parte me ha permitido aprender mucho más de lo que he podido aprender en el resto de mi vida y probablemente de lo que vuelvo a aprender. He estudiado como un loco en estos 3 años, han sido súper interesantes. Por otra parte, porque me ha permitido recibir un montón de cariño de un montón de personas pues, que conocían a Ramón y que por el mero hecho de yo acabar el libro, pues ese cariño que le tenían a él, pues lo han depositado en mí, pues en apoyo, en aliento y en forma de muchas otras formas. Y por último, porque, bueno, pues el escribir este libro a mí me ha permitido tener a Ramón mucho más vivo, ¿no? Hemos ido discutiendo cada párrafo, cada frase, pues viendo si él lo pondría así o así, ¿no? Y bueno, pues ha sido una forma también de tenerle cuando ya no está. Así que nada, muchas gracias a todas estas personas que han participado en el libro, muchas gracias a Ramón y muchas gracias.